El canto y la palabra. Edición especial. Pequeñas historias de los sucesos culturales y musicales que nos marcan. Mis queridos amigos del canto y la palabra, los años 60 tienen ese particular aire que envuelve todo en una ensoñación y fuerza que dan los tiempos tan fermentales. Gira, gira, gira, también conocida como Para todo hay tiempo, es una canción escrita en 1959 por el músico de folk estadounidense Peter Seeger, que manifestó en toda su obra un compromiso social y de defensa de los derechos humanos. La letra, excepto el título que se repite a lo largo de la canción, y las dos líneas finales, consisten en los primeros 8 versículos del tercer capítulo del libro bíblico de Eclesiastes. La canción se lanzó originalmente en 1962 como Para todo hay un tiempo, en el álbum Folk Matinée del grupo de folk Daily Militers, y luego, algunos meses después, en The Bitter and the Sweet de Seeger. Se convirtió en un éxito a fines de 1965 cuando fue adaptada por el grupo estadounidense folk rock The Birds. La letra está tomada casi palabra por palabra del libro Eclesiastes, como les dije, aunque la secuencia de las palabras se reorganizó para la canción. Eclesiastes se atribuye tradicionalmente al rey Salomón, quien lo habría escrito en el siglo X a.C. Pero un grupo importante de eruditos bíblicos cree que data mucho antes, hasta el siglo III a.C. El texto bíblico postula que hay un tiempo y un lugar para todas las cosas, el nacimiento y la muerte, el asesinato y la curación, el dolor y la risa, la guerra y la paz, etc. Las líneas están abiertas a innumerables interpretaciones, pero la canción de Seeger las presenta como una súplica por la paz mundial como línea final. Un tiempo para la paz, juro que no es demasiado tarde. Esta línea y la frase del título, gira, gira, gira, o turn, turn, turn, como se canta, son las únicas partes de las letras escritas por el propio Seeger. Escucharemos en esta ocasión una versión que a mí me parece maravillosa por la forma melódica, el sonido y la forma de interpretar. En Busca del Arco Iris fue un programa de televisión producido por una serie emitida en 1965 y 1966 por Advertising Broadcasting Company y en el estudio en el que se produjeron unos 38 restantes. Peter Seeger recibió a muchos músicos invitados. Él mismo también presentó las historias de diversas tradiciones musicales, folclóricas estadounidenses e internacionales a través de segmentos orales y musicales. En este caso, intercambia canciones con la cantante Judy Collins y una de ellas, la mencionada anterior, Gira, Gira, Gira o Turn, Turn, Turn, realmente me impresionó mucho. Hoy se las ofrezco con la frescura de los años 60. Do everything turn, turn, turn. There is a season turn, turn, turn. And a time to every purpose under heaven. Time to be born, a time to die, a time to plant, a time to reap, a time to kill, a time to heal, a time to laugh, a time to weep. To everything turn, turn, turn, there is a season turn. And a time to every purpose under heaven. A time to build up, a time to break down. A time to dance, a time to mourn. A time to weave, a time to gather stones together. Thank you. time of war, a time of peace, a time you may embrace, a time to refrain from embracing. To everything turn, turn, turn, there is a season, turn, turn, turn, and a time to every purpose under heaven. Time to rend, a time to sow, a time of love, a time of hate, a time of peace. I swear it's not too late. To everything turn, turn, turn, there is a season, turn, turn, turn, and a time to every purpose under heaven. To everything turn, turn, turn, there is a season, turn, turn, turn, and a time to every purpose under El Canto y la Palabra, edición especial. Mis queridos amigos del Canto y la Palabra, Mora Mesón es cantante, compositora e instrumentista, licenciada en artes musicales en la UNA. Estudió guitarra, canto y flauta traversa. Además es instructora especializada en el método funcional de la voz Rabine. Tiene dos EPs anteriores editados y brindó conciertos en diferentes lugares de la Argentina, como Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Tierra del Fuego, entre otros. Actualmente se presenta en formato dúo junto a Pablo López Ruiz y prepara la presentación oficial con banda completa. Quiero decirles, a propósito de esto, que se está por editar un nuevo trabajo a presentar por parte de Mora. Y tal cual es así como ella se define, amante de la naturaleza y buscadora de bellezas en las cosas simples de la vida. Su música tiene eso, calidad, sensaciones y mucho para repartir, melodía, corazón y mucha ductilidad para dibujar la comunicación con quien la oye y quedar gratamente complacido de esa magia que transmite. Mora Mesón se incorpora así a esta gran familia del canto y la palabra. Es un enorme gusto realmente tenerla y que les cante a ustedes, queridos amigos. Escucharemos a Mora Mesón en este adelanto de su disco 2022, esta canción que ella explica muy bien, una canción de amor incondicional y que recrea lo mágico de tener un hijo. Destaca lo importante de disfrutar cada instante de la vida con ellos y atesorarlo para siempre. Busca resaltar esos momentos mágicos donde se funden los gestos, los mimos y el crecer juntos. Mágico. Hola Alfredo, ¿cómo estás? Hola a toda la audiencia del Canto y la Palabra. Es una alegría enorme para mí estar compartiendo un poquito de mi historia y mi música en este hermoso podcast. Soy Mora Mesón, cantautora argentina. En este momento estoy presentando mi último disco de canciones propias, del cual ya salieron y están disponibles en las plataformas digitales 3 de los sencillos que integran este disco, y prontito van a salir unos más y el disco completo. Actualmente me estoy presentando en formato de dúo junto a Pablo López Ruiz en teclados y planeando también la presentación oficial con banda completa, así que será prontito y ya se irán enterando seguramente por las redes y las plataformas digitales. Así que bueno, un gustazo poder estar presente en este podcast. Te mando un abrazo, un saludo muy grande y muchas gracias por difundir nuestras músicas. Abrazo para todos. Despertarme cada día con tu dulce abrazo. Te imaginé, casi imposible. Nunca era el momento de frenar el tiempo. Un instante único se fundió en los dos. carcajadas y cuentos. Oh, yeah. Me veo en tus gestos y en tu canción. Para siempre de tu mano voy descubriéndonos. Mágico es despertarme cada día con tu dulce abrazo. El canto y la palabra, edición especial.